tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte. Vamos epidemia, vamos epidemia. Vamos epidemia, vamos epidemia. Ven mi nena, te haré el amor, te haré feliz, te haré mujer. Ven mi nena, te besaré, te acariciaré hasta el amanecer. Ven mi nena, te haré el amor. Y vivir solo para amarte.